sintonía. La 97.7 es tu día. A mi tren te escucharás en Disco Movida. Vamos ya, amigos, con los invitados anunciados y deseados. Estoy feliz porque a estas horas, como os digo, que los compañeros de la tarde empiezan a venir un poquito más centrada la tarde. A estas horas solemos estar solos en vuestra compañía. Al otro lado del dial hoy está la radio llena de amigos, de oyentes, de seguidores, tanto de Inma Serrano como de Vicente Seguí. Me han invitado a café. Esto es maravilloso. Estoy deseando que se produzca esto más a menudo, porque es como si fuera fallas o estamos de fiesta. Es maravilloso. Tu presencia engrandece este programa, Inma Serrano. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, no te puedes imaginar el sumum que es para mí. Gracias, de verdad. Pues la verdad es que para mí, para Vicente, para nosotros es muy importante que nos abras tu ventana, tu puerta, tus oyentes. Y estar presentando lo que vamos a hacer dentro de dos días, nuestra música. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a disfrutar. Vicente Seguí, bienvenido a tu casa. Buenas tardes, gracias Vicente, un placer, gracias. Bueno, Vicente Seguí de alguna manera siempre está presente con nosotros, ¿no? Tanto en el programa de la mañana con el que... Eres ya un personaje aún sin estar del programa, lo sabes, ¿no? lo sé perfectamente y te lo agradezco de corazón. Bueno, pues encantado de tenerte también aquí. Por cierto... Vicente, estás ahora mismo con las dos personas con las que has hecho cantas a dúo, Inma Serrano y Vicente Alventosa. Es que yo canté el Quiéreme con él una vez. Ah, qué bueno, qué bueno. Me invitó y yo... Se me ha puesto los cuernos ya, sin saberlo. No, pero ¿dónde va a parar, no? ¿Dónde va a parar cantar con Inma Serrano, no? Bueno, lo nuestro también fue bonito, ¿eh? Mientras duró. Me alegra. Bien, Inma Serrano, ¿cómo no iba a actuar en su casa, que digo yo que será el Teatro Serrano, de Gandía, ¿no? Pues la verdad es que cuando me enteré que se llamaba el Teatro Serrano, pues me hizo mucha ilusión, porque, no sé, bueno, siempre Inma Serrano, Teatro Serrano, sabes que los apellidos al final nos marcan, y bueno, que sea Gandía y que sea el Teatro Serrano, pues es muy importante, y además, pues fíjate que me acuerdo de mi papá, que ya no está entre nosotros. Y bueno, de todas las familias nuestras que tenemos, al fin y al cabo ya sabes que yo nací en Alicante, he vivido en Valencia algunos años y es volver de verdad a casa. Y a pesar de lo que dices, a mí me da la sensación, y mira que el apellido Serrano lo podemos asociar a España, pero a mí me da que tú eres muy del mundo, ¿no? A pesar de que te alegra de volver a casa, ¿no? Sí, la verdad. No, pero porque obras son amores, dicen. Y fíjate que yo nací en Alicante, viví en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Luego he acabado viviendo en México. Estaba en el DF, estoy en Valle de Bravo. Sí que es verdad que yo pienso que para componer es muy bueno moverse. E incluso si estás en una misma ciudad, si te mueves de cada dos años de casa, mejor. Porque es como si te contaran diferentes historias, ¿no? Cuando ya lo has vivido todo, las mismas experiencias, pues, ¿qué vas a hacer? Componer sobre lo mismo. Y en ese sentido sí que me gusta viajar muchísimo y moverme lo más que pueda. Estás ofreciendo unos conciertos en España. Creo que has seleccionado bien las ciudades y los teatros. Esto, ¿estás como dando color a un sueño o algo así? Sí, mi sueño tiene un color. Mi sueño tiene un color, ¿no? Sí, es un disco que estamos grabando en México ahora mismo con Don Chucho Rincón y Fabián Rincón, que son pues productores de toda la vida de Dios, que han trabajado con Vicente Fernández, Joan Sebastián, el papá de Alejandro Fernández. Wow. Esa cosa ranchera muy fuerte, muy de allá. Y la verdad es que es algo muy, muy novedoso dentro de mi estilo y mi carrera, y ya lo estamos llevando a cabo. Yo he querido rodearme de grandes amigos como es Vicente, que está aquí a mi ladito, o yo estoy a su lado, que me gusta mucho compartir el rato con él. Y vendrán también Tonchu este viernes a las 9 de la noche en a Gandía, en el Teatro Serrano. Y también tendremos a la alicantina Pilar Arejo, que bueno, que está comenzando, como quien dice, su carrera. Pero bueno, me apetece mucho presentar alguna de las nuevas canciones y hacer un recordatorio de la anterior con grandes amigos. Bueno, pues fijaros todo lo que ha dicho en un momento para este viernes, ¿eh? El plantel de artistas que os vais a encontrar en el Teatro Serrano en Gandía. sin que se malinterprete esta pregunta, pero ¿cuándo le echas tú el ojo a Vicente Seguí? ¿Sabes lo que pasa? Que yo me estoy dando cuenta de que si yo tuviera cualquier pretensión me tengo que poner a la cola, ¿eh? Sí. Cuidado, cuidado. Pues, bueno, yo le echo el ojo. Le echo el ojo hace bastantes años, hace 10 años, ¿verdad? Sí, sí, sí, hace 10 años ya, sí. Sí, que coincidimos. Sí. Él, como es divino, divino, ganó Operación Triunfo en ese momento. Yo era jurado. Y la verdad es que hubo una ocasión, además en especial, que le dije una cosita que yo creo que me dolió más a mí que a él. Le pedí luego disculpas. Vaya. Y el caso es que luego nos quedó... nos quedaron ganas de coincidir y nos hemos hecho grandes amigos. Así que, fíjate, todo ese tiempo ha dado para esto. O sea, ahora mismo nos reímos mucho porque pensamos, ¿quién, si nos hubieran dicho en ese momento que íbamos a tener esta relación ahora y estas vivencias, hubiéramos dicho, ah, no, esto es imposible. Sí, imposible. Sí, sí, pero sí, sí, sí. Bueno, Inma Serrano ha acabado resultando clave en tu carrera, Vicente. Circunstancias de la vida, la verdad, y para mí, pues bueno, un placer y muy agradecido, ya se lo he dicho muchísimas veces a Inma, y nunca serán suficientes, ¿no? Porque la verdad es que se ha portado muy bien, desde hace ya llevamos 2 años con un contacto, una línea de trabajo y demás muy, muy bonito, ¿no? Pero sobre todo lo que nos está predominando dentro de nuestra amistad es el cariño, ¿no? El cariño y el respeto y el amor. Porque sin eso yo creo que no puede haber nada más, ¿no? Y se lo tengo que agradecer. Bueno, se lo tengo que agradecer eso de hace 2 años y lo que vamos a vivir de aquí 2 días en el Teatro Serrano, que eso va a ser maravilloso, grandioso. Invitar a toda la gente que nos escucha que haga el favor de venir, porque si no se van a perder una cosa fantástica. Bueno, a mí el otro día, Vicente, en el programa Disparatado de la mañana, hacemos otro programa a las 7 de la mañana, sí. Me llamó una oyente diciendo, Vicente, ¿te vienes en el autobús que sale de la Gran Vía? No, sale un autobús de Valencia para Gandía ya. Sí, sí, algo me han dicho. Esto es maravilloso. Algo me han dicho, sí. Bueno, no me puedo quejar, bueno, tú lo sabes bien. Sí. Y a las pruebas me repito, lo que tenemos a nuestro alrededor ahora mismo, mientras estamos hablando aquí en directo en la 97.7, que lo mejor que me ha pasado es esta gente que me sigue, este club de fans, que es lo mejorcito que me ha pasado jamás en la vida. O sea, y aquí tengo buena prueba de ello. Inma, estarás en el escenario y en un momento dado irás invitando a que te acompañen estas artistas que has nombrado, ¿no? Entre ellos Vicente, ¿no? Sí, tuyo sí, será así, sí, ¿no? Sí, va a ser así, va a ser así. La verdad es que lo que hemos apostado por el corazón, por lo íntimo, por la verdad. Y porque ahora mismo estamos en un momento también en el que con todo lo que está sucediendo lo que hay que demostrar es, yo creo que la calidad artística y humana. Y lo que vamos a procurar es eso, es entregar nuestros corazones y por supuesto que bueno, que Vicente en este momento tendrá su... va a ser como... para mí lo que hace en el concierto es precioso. A mí me enamora profundamente y nos lo vamos a pasar muy bien. Los managers cumplen su función y nos suelen enviar unas notas de prensa con información de los artistas que yo leo, pero no suelo hacer mucho caso de esas notas de prensa porque yo normalmente las entrevistas es lo que me surge en la conversación. Sin embargo, sí que me llamó la atención que en tu nota de prensa, lo que dicen de ti, Inma Serrano, es que formas musicalmente. Sí, efectivamente. Sí. Sí. Quiero decir, a donde yo quiero llegar es la música cómo se enseña. Porque sí que veo que se puede aprender, pero enseñar no sé si es más difícil que cuando uno tiene la voluntad de aprender. Eso se nota en la gente que quiere la música. O en el caso de que tú notes a alguien que quiere la música, pero le falte un talento, una chispa con la que eso no se enseña, eso se nace con ella, no sé. Si te tengo que hablar de poniendo un ejemplo, podría poner el mío. Yo creo que a base de tesón y esfuerzo conseguí componer y conseguí permanecer en el mundo de la música. No sé hasta qué punto la gente que tiene esas dotes ya desde que nace, tú puedes tener cualidades, pero a quien le es muy fácil, mucha gente que de repente tiene esas cualidades que le es todo muy fácil, no se da cuenta del valor de lo que tienen. Y muchos, entre los que me incluyo, no nos ha sido tan fácil, hemos tenido que desarrollar ese talento, ya sea por la voz, ya sea por la composición, y esa dificultad ha hecho que cada pasito haya sido un gran triunfo y nos haya permitido permanecer en el mundo de la música. Yo pienso que conforme más dificultad tenga alguien, si tiene amor, más hay que ayudarle. Partiendo de la base que la música realmente es el vínculo del corazón, de los sentimientos, y es una válvula de escape que es maravillosa y necesaria para todas las personas. Y esa es la parte que a mí sí siempre me gustó de lo que significa pues enseñar a componer o cualquier materia que tenga que ver con la música. Y Vicente, ¿tú notas que te ha enseñado Inma Serrano? Sí, por supuesto. ¿Qué te aporta? A lo mejor te enseña incluso sin ella pretenderlo, ¿no? En comportamientos incluso, no sé. Sí, es un poquito lo que tú estás diciendo. Sin darte a lo mejor al 100% cuenta de lo que estás haciendo, hay un aprendizaje muy profundo, ¿no? Casi siempre cuando ella coge la guitarra y empieza a tocar las primeras notas, que yo creo que de aquí poquito lo vais a poder ver. Bueno, yo quiero ya se crea eso, advertir, ¿no?, que Inma Serrano tiene una guitarra en la mano. Sí, sí, sí. Cuidado. Sí, sí. Está armada. Está armada. Y es musicalmente activa. Y nada, como tú decías, que sí. Que sin darte cuenta muchas veces aprendes muchísimo, ¿no? Y te das cuenta después, ¿no? Y dices, esta magia, este momento, te hace aprender, ¿no? Y es muy bueno para tu carrera, ¿no? Y sale también un poquito de la dinámica que llevas día a día. ¿Y tu participación en el concierto del viernes va a ser con canciones de ella o de las tuyas, interpretadas por ella? ¿O es sorpresa? Va a haber de todo un poquito. A ver, mucha sorpresa no es, ¿no? Porque ya hay gente que ya sabe cositas, que ya han visto y demás, y ya intuyen por dónde va a ir. Pero en este caso sí van a haber canciones sorpresa, que todavía no se han visto. Pero básicamente todo va acorde con canciones de Inma, que espero y deseo, y en un futuro, yo creo, contigo, ya lo he hablado muchas veces, que espero que pronto, algún día, lo podamos tener de forma física, ¿no? Un trabajo Inma y yo juntos, sí. Eso sería una cosa grandiosa. Y parte de ello veréis en el Teatro Serrano de Gandía este viernes. Bueno, yo recuerdo, Vicente, en tu coche, a ver por dónde sale ahora, escuchar una canción que aún no se ha registrado en CD. Efectivamente. Estabas pletórico con canción. Sí, sí, sí. Y estabas con ganas de enseñarla, de ver qué cara poníamos los demás, ¿no? Cierto. Se lo he dicho a Inma muchas veces. De hecho, llevamos ya varios días escuchando ese tema también, dándole vueltas y siempre pensando y creando a través de ese proyecto que hace un año y largo que tenemos en mente y que espero y deseo que haga un día lo tengamos físicamente, como te he dicho. ¿Y el concierto, Inma, del viernes, lo puedes tener más o menos diseñado? El orden de las canciones, no sé si establecido, pero ¿hasta qué punto habrá rigidez o te puede salir? Yo creo que por las personas que estamos implicadas no puede haber rigidez, al revés. Pues lo que va a haber es mucho corazón, mucho cariño y mucha atención de los unos a los otros. Inicialmente saldré cantando algunas canciones, luego invitaré a Tonchu, que sabes que también es otro gran amigo, compañero. Cantamos una canción suya y luego yo canto una que le compuse, que le dediqué. Él se quedará solo en el escenario también para cantar una canción compuesta por él, que es de mis favoritas. Y luego iré desgranando desde Ojos Verdes, por ejemplo, Cantos de Sirena, por supuesto. Esa la repetimos al final, ¿verdad, Vicente? Sí, correcto. Sí. No, yo no lo había dicho porque pensaba que era una sorpresa. Era una sorpresa. No lo quería decir, pero pues acaso. Y bueno, y cómo no, luego la verdad es que para mí el hecho de que Vicente cante alguna composición mía, que además es profeso trabajada y estudiada, porque él es muy exigente y yo le fui pasando canciones y no a todo me decía que sí, no te creas, él tiene esa voz maravillosa que nos mete a todas en el bolsillo y parece que no ha roto un plato, pero tiene su carácter, alabado sea el señor. Sí, ¿no? Pero bueno, pues prácticamente le acabará el concierto porque también, bueno, somos paisanos y es su plaza. Pero yo también tengo que decir de Vicente que para mí es muy importante ir de su mano, porque tenemos muchas cosas en común y es muy bonito encontrarse dentro de esta profesión que es tan individual a alguien, pues se supone que en teoría, pues bueno, somos diferentes, ¿no? Y realmente tengamos un punto de vista sobre la profesión, sobre las anécdotas, sobre las circunstancias según qué pasa, muy, muy, muy, muy, muy coincidente. Entonces, la verdad es que si alguien pudiera estar, por ejemplo, cuando venimos en coche los dos mano a mano, yo no paro de reírme con él. O sea, es un tipazo. Yo digo, ¿por qué no le dan un monólogo? Sí, sí, sí. Yo me muero. No, ahora que lo dices. No, aparte de sí, sí. Vicente, yo no sé si se enfadará con esto. Oh, Dios mío. Pero cuando hablamos él y yo por teléfono, es Vicente Seguí el que hace, oiga, oiga. Y luego lo ves en el escenario con esa voz. Quéreme, no sé qué dices. ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí, es verdad, no. Es verdad. A ver, no sé, podríamos haber buscar una anécdota blanca. No es necesario. No es necesario porque son todas muy oscuras. Sí. No, es que tiene... Pero lo que sí que es cierto, palabra de honor, que a mí lo que me reconcilia es haber coincidido en tantas cosas con Vicente y haber aprendido a su lado que en el fondo, pues no estoy sola, ¿no? ¿Mm? Que no estamos solos, que ciertas personas, por mucho que nos veamos mucho, y dentro de nuestra profesión, que a veces es no es tan amable, pues tener a alguien como Vicente como coincidente o como confidente es una maravilla. Bueno. Amigos, gracias. Yo quería que escucháramos una canción de Inma Serrano, aprovechándonos de su amabilidad, que canten en directo los dos, porque así han mostrado su predisposición, y quería escuchar una canción de Vicente Seguí. Y voy a hacer una confesión. Porque yo soy muy sentido para estas cosas y suelo preguntar. Inma, ¿qué canción quieres? Y reconozco que he prejuzgado que no iba a querer Cantos de Sirena, porque cada artista es de una manera, pero a veces los artistas se cansan de sus canciones bandera porque son las más sonadas y las más escuchadas. Pero Inma ha dicho Cantos de Sirena. Porque tengo que estar muy agradecida a Cantos de Sirena, ¿no? Y porque estamos... A ver, hay un punto en el cual tú tienes que disfrutar mucho y estás enamorada de tu trabajo, pero si yo sé que a la gente le gusta Cantos de Sirena, pues mira, que más placer me pueda dar que conseguir coincidir y regalar ese Cantos de Sirena una vez y otra vez, porque no dejamos de ser los cómicos antiguos que estamos para hacer que las personas sean un poquito más felices. ¿Es Cantos de Sirena? Pues vamos con Cantos de Sirena. Sé que me despierta tú. al caminar por las calles no hay árbol que me haga sombra. Si mi sonrisa ilumina de noche más que un farol, y sé que cuando te marches podré sentirme dichosa sabiendo que me has querido. Vicente. Hola, Quique. ¿Un sitio para almorzar bien? Que yo sé que tú de almuerzos entiendes. Claro, soy el Romario de los almuerzos. Bueno, de los almuerzos, comidas, desayuno, cenas... Y cumpleaños, despedidas y para ver el fútbol, todo esto y mucho más en cualquier barrio bar. Y además, ahora podemos jugar al Ráscalo. ¿Ráscalo? ¿Eso qué es? Me pica la curiosidad. Descarga en tu móvil la aplicación Ráscalo y con tu consumición en barrio bar podrás ganar fabulosos regalos. Tablets, televisores, smartphones, bicis, motos y hasta un coche. Un Smart Fortune. ¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un barrio bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? Valencianista, pide un deseo. ¡Buah! Marcar un gol en Mestalla. Celebra tu cumpleaños con el Valencia Club de Fútbol. Disfruta con tus amigos y amigas lanzando penaltis en el césped de Mestalla. Realiza un tour por el estadio y merienda en el palco VIP. También cumpleaños en la ciudad deportiva. Más información en valenciacf.com. Colabora Trolli, caramelos de goma. Che, tío Fredo, da hombres. Che, bonico del tío. Che, qué contento estoy. Vengo del asador mediterráneo de Montserrat, che. ¿Cómo he comido? Me llevo con la familia, mira. Los nenes se lo han comido todo. Una pierna de cordero, no sé si cordero o cabrito, perdona. ¡Tío Fredo! Sí. Y el bombonet, cochinillo confitado, mal de romer. El paraíso de la carne está en Montserrat, en la avenida Blasco Ibáñez 53, en la misma entradita de Montserrat, frente al Bar Jardín. Reserva tu mesa en el 962-986-246, Asador Mediterráneo. Ahí es Borem. ¿Que pagaste 80 euros por unas Vans? Yo pagué 35. ¿Y 120 por unas Ray-Ban? Yo 70. ¡Soy feliz! Sexta Feria Outlet Valencia en Feria Valencia. Zapatos Mustang a 15 euros. Levis por 39. Bañadores Quicksilver por 20. Portátiles por menos de 300 y miles de artículos a precios de locura. Sexta Feria Outlet Valencia. 11, 12 y 13 de abril en Feria Valencia. ¡Discomovida! Discomovida no. Continuamos con el show de Vicente Seguí. Bueno, bueno, en un momento nos ha hecho un programa, mientras sonaba la publicidad. Oye, qué bien, ¿eh? ¿Qué frase más buena es? Decir, si no fuera por estos ratillos, ¿eh? Vaya que sí, vaya que sí, ya lo creo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ratillos has podido pasar, Inma, con tu guitarra sola? Muchos, muchos, y los que me quedan. ¿Y los que te quedan? Sí, yo la verdad es que no me veo sin guitarra. Sabes que cuando viajo de México para acá siempre voy con una guitarra. Ya directamente me he dejado una en la casa de Madrid para no encontrarme, porque me siento muy sola cuando no tengo, ¿no? A mi compañera, porque siempre además se te puede ocurrir una idea o cualquier cosa, ¿no? ¿Alguna vez esto está típico de una servilleta de papel? Donde sea hay que anotar. Sí, una vez compuse en un bar. Mira, me fui con Armando del Expreso y Bohemia, que es un gran compañero compositor. Nos fuimos a un parque en plan idílico y bucólico a componer. Wow. Y estuvimos 2 horas dándole vueltas a las cosas. El caso es que decimos ya, oye, no se nos ha ocurrido nada, nos fuimos a tomar una caña. Y en ese momento, en la barra del bar, la primera cerveza, en una servilleta, escribimos toda la letra de la canción. O sea que fíjate cómo son las musas. Atención, amigos, porque tanto Inma Serrano como Vicente Seguí han venido con generosos regalos, importantes regalos en forma de entradas para ese concierto. Tenemos entradas dobles para ese concierto. Si estuvierais por la zona de Gandía, bueno, o desde Valencia, que va a salir un autobús para allá, por supuesto, y queréis estar en ese concierto, tenéis que llamar por teléfono al 963834105, 963834105, y tendréis entradas. Lo que os pediría es que garantizarais que vais a ir, para que no se perdieran, ¿no? Porque creo que es un concierto, vamos, como para no perdérselo. ¿Os parece que la recibamos en antena, una que ha entrado ahora? ¿O le tomo yo los datos? Claro que sí. Y así os saluda, sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Con Mari. Mari, ¿quieres saludarles? Hombre, quiero saludar a Vicente, porque fui a Murcia el año pasado con el Club de San. Y el viernes también voy. Muy bien, o sea que tú ya... Pues muy bueno, ¿eh? Perfecto. Pues, pero oye, que ya saludarlo. ¡Qué voz que tiene por la radio! Ah, sí, sí, sí, sí. Muchísimas sí. Gracias, cariño. Te veo el viernes, ¿eh? Te vemos allí, Inma, bueno, Tonchu y yo y demás. Y Pilar también, que está la oreja. Sí, muy bien. Fotografías tuyas. Y todo el calendario aquí en el pueblo. Que está fantástico. Mari, muchas gracias. Vale, Vicente, a vosotros. Adiós, adiós, adiós. Bueno, contactate conmigo también a través de Facebook, ¿eh? Y hasta donde lleguen esas entradas tendréis que dar los datos, ¿eh? Y ya os daremos las señas que tenéis que seguir para conseguirlas. ¿Cantamos? ¿Cantamos? Bueno, yo no. Pues no será porque no se te da bien, ¿eh? Atención, amigos, que Inma ya tiene la guitarra, ya la está haciendo sonar. Estaba escrito en el papel, estaba escrito como ves, que tu mirada atravesara de una vez. Todo mi cuerpo pudo ser, estaba escrito, ya lo sé, que perdería la cabeza por tener, por quererte tener. Convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, transformando la ceniza en rosas, si la tocas tú, convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, desenredas los momentos delicados, solo tú, solo tú, solo tú. Que el amor contigo es pasear al sol. Estaba escrito que si hay Dios, su creación. Guarda un poquito para mí. Estaba escrito y es así. Fue su regalo más preciado. Eres tú, convirtiéndote en mi luz. Convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, transformando la ceniza en rosas, si la tocas tú. Convirtiéndote en mi luz, convirtiendo todo tú, desenredas los momentos delicados, solo tú. Solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Ha sido precioso. Muchísimas gracias. Ha sido precioso. Gracias, Vicente, gracias, Sima. Yo creo que lo bonito de esta canción es que yo no sé lo que dirá Vicente, pero a mí se nota que me gusta mucho cómo canta. Y entonces la verdad es que me meto en la canción y abro los ojos y digo, wow. Para mí es un gran privilegio, ¿no? De sensaciones estar al lado. Estas son las típicas cosas que jamás con dinero puedes pagar, Inma. Me encanta la canción, me encantas tú, me encanta ahora mismo en el momento donde estoy. Vicente, eres grande, tú lo sabes. Ahora mismo estoy emocionado, yo hacía muchísimo tiempo que yo no me emocionaba. Tú lo sabes, sí, me conoces. Y hace tiempo, y bueno, y gente que está aquí lo sabe todavía más. Inma, gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos vivido un momento grandioso y es que la radio es maravillosa porque yo... Tenemos la suerte de estar aquí con ellos, pero yo me pongo en la piel del oyente. Cómo ha sonado, ¿no? Y unos irán conduciendo, otros estarán en su casa y ha sonado genial. Genial, pues esto lo podréis vivir este viernes en el Teatro Serrano de Gandía. Eso es. No os lo perdáis, todos los que podáis. Apostad por la música en vuestra vida. Hay una pregunta, Inma, nos estamos acercando al final de esta entrevista, que hago a todos los artistas que pasan por Discomovida, y a ti es la primera vez que te la voy a hacer. A Vicente se la hice hace 6 años, no en este programa. Como han pasado 6 años, se la voy a volver a hacer, porque la respuesta puede haber cambiado. ¿Cuál ha sido, Inma, la actuación de tu vida? La actuación que jamás olvidarás, que saliste plenamente satisfecha, emocionada, y que no tuvo que ser ni en la que más dinero ganaste o la que más público tuvo, o puede que sí. ¿Pero cuál fue? Yo te voy a responder algo que puede sonar tópico, pero es un poco como cuando te dicen que cuál es la canción favorita. Uh-huh. Es que todas las actuaciones tienen su porqué, tienen sus momentos mágicos. Como por dar dos pautas, la más alucinante o la más fuerte para mí, la más arriesgada fue cuando salí con una guitarrita en la Plaza de Toros de Alicante a cantar. Era un festival, macrofestival de varios artistas. Uh-huh. Y yo salí a cantar con mi guitarrita y, bueno, me moría de miedo, pero de ganas. Y entonces, por ejemplo, eso, tanta gente, esa primera vez, además yo estaba empezando, fue impactante. Si te tengo que contar del momento presente, yo creo que Vicente estará de acuerdo conmigo, ¿verdad? Por supuesto que sí. El otro día en Bilbao tuvimos un concierto verdaderamente mágico, muy bonito, del que salimos flotando, y creo que será dentro de 2 días el concierto del Teatro Serrano en Gandía, uno de los días que nos marcará, uno de los conciertos que nos va a marcar en nuestras carreras, porque además es algo muy especial que no va a volver a suceder. Así que siempre podremos decir que el concierto futuro es el mejor, ¿no? Porque es el que queda por construir. Sin lugar a dudas estoy totalmente de acuerdo, Vicente, con ella. Y si tienes la grabación de esa de hace 6 años que me hiciste esta pregunta, si te das cuenta, como va un poquito con lo que ha dicho Inma, que no puedes quedarte al 100% con un concierto, ¿no? Porque han habido muchísimos, sí que es verdad que han habido otros que quieres olvidar de tu mente, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay muchísimos... Mira, esto es la primera vez que me lo dicen, ¿eh? Sí, claro que sí, siempre hay algunos que dicen... Y todos lo tendrán, pero solo Vicente lo ha ¿qué dicho? Mal? Sí, solo he dicho yo, pero no hay premio, ¿no? Por esto, ¿no? No, bueno, ahora, aunque sea un café, algo caerá, hombre. Café no, que me pongo muy nervioso. Pero bueno, lo que estamos diciendo fuera bromas aparte, que es un poquito lo que ha dicho Inma, ¿no? Además, que no puedo quedarme con un concierto en concreto, han habido muchos fantásticos, y estoy de acuerdo contigo, Inma, que en Bilbao fue fantástico. Pero es que hay algo que cuando canto contigo hay una magia que es difícil de describir, me gusta. Ya te digo, de verdad, me he emocionado antes cantando aquí ahora mismo en la 97.7 contigo, de verdad, me ha encantado. Me encanta. Es recíproco. Besémonos. Realizar una declaración, acaso porque el tiempo. Malditas manecillas del reloj que avanzan. Nos tenemos que despedir. Lo vamos a hacer con... confieso que en mi etapa en la 97.7... de Vicente Seguí es la canción que más ha sonado o más he pinchado, que es tu versión del Can You Feel It. Me gusta mucho, Vicente. Me gusta mucho ponerla por la mañana porque sí, anima mucho. Es muy marchosilla. Sí, muy bonita. La verdad es que tuvimos ahí una brillante idea cuando preparamos este último trabajo, el tercer trabajo. que ya tiene sus añitos y sus cositas, tuvimos ahí una brillante idea de coger esta versión, ¿no?, de los Jackson 5, ¿no?, y transportarla a Vicente Seguí. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, señor, sí, señor. Jackson 5, transportarlo a Vicente Seguí. Me quedo muerta. Vamos a... Vamos a dejar el broche ahí más serrano. Vicente, lo que te apetezca decir para todos los corazones que te escuchan. Pues nada, que muchísimas gracias por haberme invitado, por estar aquí, invitar a todo el mundo. Inma, gracias a ti, sobre todo, por encima de todas las cosas, gracias a ti por dejar que viva estas experiencias, estos momentos tan inolvidables. Y invitar a todo el mundo que el viernes nos vemos allí, que vengan allí, que compren sus entradas, que vengan a Gandía, al Teatro Serrano, a las 9 de la noche, que van a vivir una cosa fantástica. Inma Serrano, te decía que engrandecías el programa, sin duda. Además es que lo has llenado de magia. Estás a caballo entre México, España, no sé, pero cuando puedas, pásate por aquí, por favor. Sí. La verdad es que hacía mucho que no me pasaba y es la primera vez que estoy contigo, sí. pero amenazo con volver. Oh, yo soy muy facilón, o sea que genial. ¿Qué te apetece decir a Valencia? Pues que estoy en casa, que vuelvo a casa, que me hace mucha ilusión cantar en Gandía, que me hace mucha ilusión estar con mi hermano Vicente, con toda su gente, con todo su club, que es maravilloso, que además es generoso y cariñoso porque yo me siento integrada. ¿Acabarás comprando una papeleta de lotería en Navidad? Y muchas más cosas. Que muchísimas gracias, que me siento muy feliz y que vamos a seguir disfrutando estos momentos. Ha sido un placer. Gracias. Gracias. Nos vamos con Vicente Seguí, Serás mía. Amigos, no dejéis de sentir Valencia. Serás mía. Al fin frente a ti.